¿Dónde has puesto el 94. robot? ¿De qué año es? 94. ¿Cómo va a ser del 94 el robot? Que no es del 94 el robot. No, pues es lo que encontró. O sea, el 84 en todo caso. Decimos que es del 94 y nos acuchillan. ¿Para qué servía esa cosa? Lo pone en la wiki del este. Ah, vale, que juega solo, básicamente. Sí. No entiendo muy bien cuál es el propósito de eso. La tecnología es el 85, tío. Bienvenidos al segundo programa de Hipertextual Videojuegos. En nuestra segunda semana, seguimos aquí Pedro Iglesias Moquita. Hola, ¿cómo estáis? Paco Martínez, Framara. Hola, un saludo. Y yo, José Jacas. Hoy tenemos un programa bastante interesante, de temática variada. Uh-huh. Pero para empezar, lo que tengo que decir es que, bueno, yo esta semana no he jugado absolutamente nada. Mi juego ha sido montar un ordenador. que también es un juego. Es un juego hasta cierto punto, pero bueno, asumo que vosotros sí que habéis estado jugando algo. Sí, a ver, yo voy a parecer... va a parecer que es el primer programa, porque sigo jugando al Binding of Isaac Rebirth de PlayStation Vita, pero es que ya he llegado a tener esa sintonía con el juego, esa sinergia que siento cada vez que juego, que me lo sé de memoria y disfruto jugando porque cada vez descubro nuevos retos. Sigo enganchadísimo, he contagiado a varios amigos, contagiado a varios oyentes también que me lo han dicho, y muy orgulloso de seguir jugando a este roguelike, a este Smash TV mezclado con Zelda. Y bueno, a ver, cabe decir que no he dedicado todo el tiempo a jugar a Isaac, que tenía que trabajar y esas cosas, pero también he recuperado ligeramente otro roguelike, como es FTL, Faster Than Light, que seguramente muchos lo conoceréis por aquí. De hecho, creo que vosotros dos habéis jugado. Yo no he jugado, sí que os he estado viendo jugar bastante, de hecho he visto varios vídeos y tal, pero nunca he llegado a empezarlo. Creo que es un juego que a mí me frustraría bastante, pero me parece que la idea es, desde luego, súper, súper chula. Es sí, como jugar a una especie de Battlestar Galactica algo en así, pequeña escala. Sí, para explicarlo brevemente sin enrollarme mucho, es un juego de estrategia en tiempo real, con botón de pausa para pensar. Digamos, sí, para pensar y ordenar las acciones para que luego las hagan automáticamente. Tienes una nave que empieza pues desde un punto de la galaxia, tiene que llegar a otro, y mientras tanto te encuentras enemigos. Pero claro, tienes que saber racionar muy bien el pelotón que tienes a bordo, tienes que saber muy bien cómo combatir con naves pilotadas, con naves sin pilotar, que son automáticas. Tienes que saber muy bien cómo gestionar el oxígeno de tu nave, el armamento. Es un Battlestar Galactica, básicamente, porque también te pueden invadir la nave, pero con ese toque de partidas rápidas que tienen los roguelike, que cada partida es un mundo, que sí que te lo puedes pasar siempre si sabes lo que hacer, pero que tiene ese factor sorpresa que es tan agradecido, que es lo que me ha enganchado sobre todo en Binding of Isaac y también en FTL. Y bueno, y aparte de estos roguelike, bueno, he jugado a FIFA, que lo odiáis, que lo sé. Mucho. Pero es que creo que voy a dar el paso y voy a zambullirme en esa droga legal que es FIFA Ultimate Team, esos cromos 2.0. Que es lo de que habían metido en esta versión del FIFA. Ya lleva tiempo. Dos o tres años llevará, ¿no? Antaño fue un DLC y ahora es un modo integrado en el juego y es básicamente el modo más jugado, con incluso hordas de canales de YouTube que se dedican a abrir cromos cada semana y sacan ahí su vídeo con sus reacciones y tal. Es como ir al kiosco, que te salga a Romario y vayas corriendo al parque a decir ¡tengo a Romario, tengo a Romario! Pues algo así, pero a nivel electrónico. Ok. Sí, mis compañeros del trabajo están todo el día con eso. Y para terminar, bueno, el otro día estuvo un amigo aquí, se vino a casa, echamos unas partidas y vamos a jugar a FIFA y tal, y acabamos probando el Plants vs. Zombies, el Garden Warfare, que es el shooter de la famosa saga. Yo no sabía que era un shooter hasta que un día lo vi funcionando, no sé si era en un vídeo o algo así, y me sorprendió porque además parecía divertido incluso. Es muy divertido, está muy bien trabajado. Recupera, pues eso, el carisma que tienen los personajes del original, la plantita, el girasol, el que escupe las bolas, el cactus, el no sé qué, pero transformado en un Garden Warfare, un Modern Warfare, en el jardín. Vale. Y es... Dime. ¿Es online, multiplayer y...? Claro, claro. Es que no lo he visto yo tampoco. Tiene varios modos de juego, el típico Team Deathmatch, luego tiene unos pues modos de supervivencia, de aguanta hordas de enemigos, tanto la CPU como manejados por humanos. Y el juego está bien cuidado, es divertidete, y claro, lo mejor de todo es que EA, en este caso, que es la distribuidora y la que se encarga de parte del desarrollo, lo regaló hace tiempo en ese evento que de repente les dio por regalar juegos, con el Mirror's Edge, si no recuerdo mal. Sí, es verdad, sí. Y el Need for Speed de Vita. Exacto, y el Need for Speed de Vita. Yo los tengo, pero no los he probado. Pero nada, jugamos en plan, vamos a ver qué tal, lo tenemos instalado porque es gratis, it's free, es decir, hay que bajar todo lo que regalan. Lo hemos probado un ratito y muy bien, bastante sorprendido porque aparenta una inocencia en plan juego infantil, chorras, imposibilidades, pero es bastante profundo dentro de sus límites. No sé, contento, la verdad es que me ha sorprendido positivamente. Bueno, pues para no haber jugado a nada. A ver, no he jugado a nada nuevo porque estamos en época de transición, de descanso, de resaca de las navidades, no tenemos nada en el horizonte salvo Dying Light, que viene enseguida. Pero ya te digo, la semana que viene ya se acaba esto, es decir, la semana que viene ya empiezan a entrar juegos. Sí, el lunes, martes ya viene toda la fiesta. El estamos jugando estará más emocionante a partir de la semana que viene, porque ahora mismo estamos recuperando lo que nos habíamos dejado en el tintero, en plan, lo jugaré algún día. Y ahora que teníamos tiempo, de hecho tengo tu Shadow of Mordor ahí. Sí, que algún día deberías jugar. Exacto, algún día debería jugar y a ver si me animo también esta semana de margen que nos queda para Dying Light. Bueno, Paco, te toca. Pues yo también estoy en el plan que tú, un poco reaprovechando lo mismo de la semana pasada. Sigo con el Demon's Souls, bastante más avanzado. ¿Qué tal con la gárgola? Hoy he podido matarla. Hoy, después de varios intentos, la he conseguido matar. Creo que es el jefe que más me ha costado de Demon's Souls hasta ahora. Y me está gustando bastante. Si no hubiésemos tenido que grabar, estaría jugando. ¿Te arrepientes? No, pero, estoy aquí muy a gusto. Básicamente tu vida viene a ser un... Si no estuviese haciendo esto que tengo que hacer, estaría jugando. Sí, es como el trabajo. Claro, o sea... y nada, me está gustando mucho. Me parece un poquito más fácil que Dark Souls, porque muchos bosses me los estoy pasando a la primera. Pero bueno, muy, muy bien, muy contento. Con ganas de llegar a casa y terminarlo. Y como este programa parece un remake del anterior. Sí, eso estaba a punto de decir, que como veis, hemos hablado de lo mismo que hablamos en el programa anterior. Vamos a saltar a un remake que te has descargado. Sí, me he comprado el Resident Evil, porque, perdonadme, pero no he jugado nunca a la saga. Madre mía. Es que mis padres no me querían, entonces no tuve una PlayStation 1. ¿Tuviste la Saturn? No, en esa época no tuve consola, creo que tenía PC y mis padres dijeron, no compramos consola. Claro, porque tus padres sabían que realmente la plataforma correcta era PC. PC Master Race, claro, padres. Sí. Algún día os voy a hablar de qué nivel de amor tenía mi madre hacia mí, que me compró un CDI de Philips. Madre. Algún día os hablaré. Es amor infinito y puro. Yo creo que vio publicidad del Zelda y Mario por ahí y se equivocó. De hecho, ¿te regaló un Zelda de CDI? No, pero lo llega a tener. Porque yo lo sigo queriendo jugar algún día. Hay dos. Uno muy, muy malo y otro malo. Yo he visto, además en YouTube están las animaciones, las cinemáticas, diría, que son animaciones estilo cartoon. Sí, no, para. Son horribles, son horrendas, sí, completamente horribles, pero tengo muchísima curiosidad por jugar al juego en algún momento y verlo. En fin, yo recuerdo haber jugado más a uno que se veía... una perspectiva más o menos cenital, casi isométrica, con una princesa digitalizada y con escenarios también, no sé si recuerdo si eran digitalizados, si eran en plan texturas reales de fotos que habían colocado ahí, o eran renders así un poco medio realistas, pero la cuestión es que era malísimo, malísimo, malísimo. Y luego estaba el que tenía un desarrollo horizontal, que era un Link un poco un poco triste, pero bueno. Algún día hablaremos de fiascos y de consolas tipo CDI. De hecho, sí. De hecho, es un tema pendiente y en algún programa de estos vamos a hablar de todas esas plataformas. Pero hablando de plataformas, bueno, o de cacharros fracasados... When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob, the video robot. Glove for your Nintendo Entertainment System. Stegoscope 3D. Jump into the action with the Activator, the next level of interactive gameplay from, who do you think? Sega! El programa de hoy se va a centrar en la historia de todos estos cacharros que iban a cambiar la forma en la que íbamos a jugar a videojuegos. Pero antes de entrar ahí, vamos a entrar en el cacharro nuevo que nos prometen que va a cambiar la forma de jugar a videojuegos y que ya veremos. Esta semana, en el evento de Microsoft dedicado a Windows 10, se presentó el HoloLens. HoloLens es una especie de gafas barra casco que Microsoft ha inventado. Entiendo que es un prototipo, que probablemente la versión final será bastante diferente, que coloca un overlay de realidad aumentada sobre lo que tú estás viendo. Y curiosamente el ejemplo de videojuegos que ellos daban era la proyección de un mapa de Minecraft sobre una mesa o sobre un suelo o sobre una pared. De hecho, una de las cosas interesantes era que sobre la pared aparecían como unos bloques de TNT que explotaban, y entonces la pared virtualmente era una ventana al mundo de Minecraft que estaba detrás. Obviamente, como juego práctico es absurdo, porque no tenía, de hecho, ni siquiera se enseñaba ningún tipo de gameplay, no era más que un concepto de una de las posibilidades que podía tener. Y esto nos dio la idea de repasar la historia de todos estos cacharros, de todas las compañías posibles, que nos prometían una forma distinta de jugar. ¿Cuál dirías que fue el primero de estos cacharros? Bueno, yo voy a hacer trampa. Vale. A ver, no creo que sea el primero, pero sí uno de los más famosos, más que nada por el boom que tuvo Nintendo NES en Estados Unidos después de la crisis del videojuego con Atari y demás, que es el simpático Rob. Es un robot, seguramente lo habéis visto en muchos folletos de estos nostálgicos de los 80 y demás, que son las siglas de Robotic Operating Body, o sea, tu colega el robot. Y básicamente era un cacharro en forma de robot, formado por un hexágono, con el cuerpo del robot y la cara, donde había dos lentes que reaccionaban a los flashes que emitía la pantalla. Salió en 1985, es decir, salió hace muchos años, demasiados, va a hacer 30 años. 30. Así que imaginad la tecnología de ese robot. Realmente hemos visto algunos vídeos, ninguno de nosotros lo hemos tenido ni lo hemos probado, ¿verdad? De hecho, ¿llegó a España ese robot? Yo lo dudo. Porque yo recuerdo verlo en los pósters de Herve, míticos pósters de colección de NES de Herve, recuerdo el robot de fondo y siempre pensar, Dios, es la caña, es un robot. Es Johnny 5. Claro, es como Johnny 5, de hecho es muy parecido, pero nunca supe si era un producto a la venta o era puro marketing de Nintendo o qué. Y siempre me llamó la atención por eso, entonces no sabía si había llegado a España o no. No lo sé, la verdad es que todos éramos demasiado pequeños para conocer algo de Rob. Más que nada también el poder adquisitivo en nuestras familias y las distribuidoras no eran como ahora. Era complicado tener un Rob. Ahora, imagino que con eBay pues habrá muchos que dirán, sí, sí, lo tengo, pero claro, lo compré en el año 2000. Claro. La cuestión es que por vídeos, por ejemplo, el Angry Video Game Nerd, que lo ha probado y tal, que hizo un especial, parece ser que juega solo. Básicamente hay dos juegos, Stack Up y el Gyromite este. Y tiene una función que tú le das unos discos, enchufas el juego y él reacciona a los flashes que aparecen en pantalla. Y básicamente era una demostración de algo automatizado, en plan, tu consola es tan potente que el robot juega por ti, algo así. Pero entonces, ¿no tenía ningún elemento de interactividad contigo? Yo creo que tenías que tú ponerle los discos en el sitio y del color correcto o algo así para jugar con él. O sea, me estás diciendo que te comprabas un robot cuya función era jugar por ti. Algo así. Claro, para sacarte platinos. Para sacarte platinos. Ojalá lo tuvieses ahora, ¿no? Ahora mismo se está pasando el demo, es el Rob en tu casa. ¿Pero podías jugar al menos a dobles o yo qué sé? No, tenemos que estudiarlo mejor, la verdad. Pero ríete, pero no me sorprendería que de aquí a 2 años veamos a alguien modificar el Rob para que juegue al Dark Souls. Cumple 20 años este año. Cumple 20 años, yo creo que es el momento. Es como el inicio de los bots de los juegos. Es el inicio de los bots. Exacto. De hecho, lo mismo. Seguro que alguien le convierte en un bot para jugar al WoW y sacarte los oros. Exacto. Es bastante rudimentario. Es un motor que gira y que básicamente el robot con sus brazos pinza va cogiendo discos de aquí y los va poniendo allá. Y así. Y esto que estábamos hablando de modificarlo para hacer otras cosas nos lleva al segundo cacharro que iba a cambiar los videojuegos. Este te lo dejo a ti, que te encanta. Sí, a mí me fascina este aparato. De hecho, no os lo he dicho, pero estoy a punto de comprar un eBay. En 1989, Nintendo presenta el Power Glove. El Power Glove, de hecho no recuerdo si la película fue antes o después, o fue el... Más o menos por ahí, porque salió el Super Mario Bros. Por el tiempo que salió, ¿no? Bueno, el Power Glove es literalmente un guante. Y es un guante que lleva una serie de sensores dentro. Delante de la televisión tienes que montar una especie de trípode con unos palos, con unos sensores. Y ese guante era una aproximación a lo que más adelante haría la Wii, que era detectar tu movimiento en el espacio... lo que pasa es que en este caso creo que eran solo dos ejes, X y Y, no había profundidad, y trasladar esos movimientos al videojuego. Además, la acción de los dedos ejecutaba ciertos botones y luego tenías un gamepad en el brazo, en lo que sería el antebrazo, y pulsabas botones. Obviamente, era un cacharro completamente absurdo, porque pasa lo que pasa siempre. Hay dos o tres juegos que lo utilizan medianamente bien. ¿Cuáles? No me acuerdo, si te digo la verdad no lo sé. Pero el resto del tiempo tú dices, bueno, pues quiero jugar al Punch-Out. Y obviamente el Punch-Out no está preparado para esto, por lo tanto pegar puñetazos a la pantalla no tiene efecto, o desde luego no funciona como tú pensarías que debería funcionar. Más allá de eso, te limitas a pulsar los botones con los dedos en vez de estar pulsándolos en un mando. Lo más gracioso del Power Glove fue la campaña de promoción. La campaña de promoción consistió en Nintendo aliarse con una productora de cine, no recuerdo si era Universal o una de estas, y coproducir la película The Wizard. The Wizard es una película que trata sobre unos chavales que se escapan de casa, si no recuerdo mal, para irse a un torneo de videojuegos. Un torneo de videojuegos en los 80. Que si lo piensas, en 1989 esto era radical, o sea, no, sí. no tenía... Eran malotes. Eran los más malotes. Pero Nintendo hecho, era religión en Estados Unidos. Claro, era se religión. Lo podía permitir. Fue la época del boom de la NES. Y entonces el actor principal, el chaval principal que sale en esta película era Fred Savage, que era mítico en las películas ochenteras, y se iba con sus colegas a un torneo de videojuegos. Y llegaban a la ciudad donde se hacía el torneo y conocían a un chaval. Y ese chaval, la escena de presentación, os vamos a poner el clip de sonido de esta escena, porque lo que dice es mágico. Es una declaración de intenciones de Nintendo. Entonces el chaval saca el Power Glove, creo que incluso enseña cómo funciona, y luego suelta esta frase. I love the Power Glove. It's so bad. Y esa es la frase. La frase es I love the Power Glove. It's so bad. Que es curioso porque al mismo tiempo está diciendo este cacharro es genial, pero es muy malo. Sí, sí, sí. Lo cual me lleva a pensar que una de dos, o Nintendo era consciente de lo horrible que era el cacharro, o el contexto de la palabra bad en este sentido era otro. Ni siquiera era bad ass, en plan malote. Era malo. Entonces, tan malo. Pero el chaval está ahí, siendo el tío duro. De hecho, no sé si era como el ex campeón del torneo o algo así. El tío con mullet era, del grupo. Sí, además el tío con mullet, llevaba mullet. Total, que el Power Glove acabó siendo un fracaso comercial, porque obviamente no funcionaba para nada. Hay un par de vídeos en YouTube que puedes buscar donde te enseña los clásicos conceptos de juegos que van a salir que lo utilizan. Había uno de una especie de un breakout, pero tridimensional, donde el chaval mueve la mano con el guante y golpea la pelota. Pero más allá de eso, se quedó una anécdota. Lo que ha ocurrido con el Power Glove después es que se convirtió en un accesorio de coleccionismo. Porque mola. Porque mola. Hasta el punto de que recientemente, la semana pasada o la anterior, salió un vídeo de un animador de la serie Robot Chicken, que son esta serie de animación que se hace en stop motion. Sí, en Adult Swim. En Adult Swim, que ha modificado un Power Glove para poder disparar la cámara de fotos desde el mismo mando. De modo que el chaval está cambiando las cabezas y animando poquito a poco los muñecos y luego dándole al botón para hacer la foto directamente, sin tener que irse a la cámara, hacer la foto, volver a... Sí, y con la cruceta repasa fotograma a fotograma. Exacto, tiene todos los botones configurados para ir pasando entre foto y foto y verlo en la pantalla de display que tiene al lado de la cámara. Desde luego, la modificación es súper ingeniosa. Además, el vídeo está muy bien montado con música ochentera del grupo, bueno, del artista Mega Drive. Y desde luego es uno de esos usos para tecnología antigua que en su modo, en cierto modo, era como muy avanzada para la época, que hoy en día se rescatan para este tipo de cosas. Sí, pero la rescata se ha gustado, en plan, venga, vamos además a ser muy hipsters, porque podría hacerlo con cualquier otra cosa. Pero no lo sé, porque ¿qué podría hacerlo? Con un Wii Mando, en realidad, pero tampoco. Podría hacerlo con cualquier cosa, al fin y al cabo se podría atar un mando de NES al brazo. Exactamente, ya está, con cinta aislante. No tiene más, pero mola. Pero es un guante que además le permite seguir usando su mano, entonces en cierto modo entiendo que es como casi el único cacharro que podría hacer esta función, pero entiendo que también tiene el punto de hipster coleccionista, sí. De decir, mira, es el Power Glove, es tan horrible que el único uso útil que tiene es este. Yo, volviendo un poco a The Wizard, lo que me llama la atención de la película, que es muy absurda, es que el torneo para ser el mejor videojugador del mundo se basaba en ser bueno en Super Mario Bros. 3 manejándolo también con Power Glove, es decir... ¿Quién lo ganará? Es un fiera. Es un fiera. Sí. Yo he visto un vídeo para esto, preparando el podcast, he visto un vídeo sobre un tío también con mullet, pero es una review de hace un año o así, y el hombre se desesperaba intentando jugar con esto. O sea, salía el vídeo de promoción de Nintendo de su día y él intentando jugar a los mismos juegos. El que juega en el vídeo de Nintendo es súper feliz y él se tira de los pelos. Ahora, ¿sabes? Tú imagínate un niño de 9 años real en 1989 que recibe un Power Glove por Navidad. Intenta jugar con él. Y a pegar a su hermano. De hecho, probablemente acabarán pegándole a su hermano. Pero, por ejemplo, el chico este jugaba al Tetris. Sí. Y todas las fichas le han caído una encima de otra y ha muerto instantáneo. O sea, no ha conseguido hacer nada. ¿Qué cacharros más tenemos? Bueno, tenemos uno de Sega. Bueno, pasamos al bando contrario. Sacó sus cosas. Tenía sus primeras consolas previas a Master System. Sacó su Zapper, su versión de la pistola, y aquí dio un paso más allá, sacando unas gafas 3D para Master System. ¿Cómo eran? Pues eran como las que sacó hace poco Sandro Rey en el programa este de Los Videntes, que sí, de hecho es posible que fueran las mismas. Era una especie de gafas de sol como las de la primera película de Terminator, bastante grandes, bastante ochenteras, muy, claro, muy angulosas. No tenían ajuste de tamaño, es decir, que te encajara. Si eras cabezón, perfecto, te apretaban. Si tenías la cabeza pequeña, podías colgártela con celo. O con una diadema. Tú mismo. La curiosidad que tengo con estas, o la anécdota que tengo con estas gafas, es que las probé hace muy poquito en la Madrid Games Week. Y funcionan para lo que las han hecho. Es decir, cumplen su objetivo. Jugué al Space Harrier de Master System y se ve en 3D. ¿Pero son dos pantallas pequeñitas en dentro de las gafas? No, simplemente te convierte, es decir, el juego... Ah, el juego se renderiza mezcla la imagen, exacto. Como si fuera el cine en 3D, ¿no? Exacto. Y a ver, es un poco patatero porque te desconecta cada 2x3 de la imagen, pero bueno, funciona, su cometido es ese, es 3D. Pero claro, en la época veías un anuncio de ¡wow, lo veo en 3D, lo veo saliendo de la tele! Y luego la realidad es muy distinta. Claro. Y es un poco, bueno, también está pasando ahora a otra escala con otros productos, pero vaya, que funciona. Lo que pasa es que la utilidad y la emoción extra que te da jugar en 3D a juegos con sprites de 8 bits, pues a lo mejor en la época vale, pero ahora simplemente es una anécdota, es un cacharro gracioso, tiene un diseño muy ochentero, y os digo que a lo mejor sirve para ver el futuro. Puede, habría que probarlo. ¿Serían como unas gafas activas de hoy en día, 3D? Algo así, porque iban alimentadas. Tienen un cablecito que va directo a la consola y, si no me equivoco, tienen transformador propio. Transformador propio. Sí, es posible, porque sí que polariza, digamos, la imagen, el cristal, para poder interpretar bien lo que aparece en pantalla. Y después de aquello salió el Laser Scope de Konami, ¿no? Sí. Sí. Paco, ¿qué nos puedes contar del que has visto su funcionamiento? Es en la caja viene como novedad que todo el audio de los... Porque, bueno, esto es una especie de headset con un micrófono y un punto de mira como si fuese el de Dragon Ball cuando viene Vegeta con... Sí, las unidades de potencia. Entonces viene como novedad que puedes todo el audio de la tele lo sacas por los auriculares y no molestas a nadie más en el salón. O sea, para que, yo qué sé, pues tus padres puedan seguir leyendo o jugando al parchís. Pero este juego, por ejemplo, para el Duck Hunt o otro juego que era de disparar, no recuerdo el nombre, se activa por voz. No controlas ningún pad en este caso, es por voz. Entonces tú apuntas con el visor y entonces gritas ¡Fire! Y entonces dispara y matas o no matas al mientras enemigo. Mientras tu padre está jugando al parchís. Entonces la tele no hace nada de ruido, pero claro, tú estás gritando. Ah, muy bien. No molestas a nadie. Para que no molestes a nadie. Yo he visto el vídeo y la situación, matando patos del Duck Hunt, a grito de ¡Fire! En plan, como si fueras un comandante que acaba de disparar un mortero. Y al pato hace ¡pap! Y luego los coge el perrillo y ya está. Ahora entiendo por qué el perro se ríe de ti, porque estás jugando con la mierda esa. Sí, es bastante catastrófico. Que realmente parece ser por el vídeo que se activa con cualquier tipo de grito que hagas de guerra. Sí, suficiente. En plan, me ha gastado la bala el perro que me ha ladrado en casa. Sí. ¿Y de qué año hablamos con este cacharrito? Esto es de 1990, o sea que tampoco podemos pedir... O sea, bastante con que apunte y más o menos aciertes. Bueno, pero luego en 1993 llega Sega y lo vuelve a hacer. Sega lo vuelve a hacer. De este cacharro tengo yo muy buenos recuerdos, no porque lo usase, porque nunca lo encontré a la venta, sino de verlo en revistas. Y esto es el Sega Activator. El Sega Activator era un hexágono que colocabas sobre el suelo. Creo que tenía 8 lados. ¿Tiene 8 lados? Entonces un octágono. Sí. Es un octágono que colocas en el suelo de plástico, se conecta a la consola como si fuese un mando más. Y, a ver, según la publicidad, traducía tus movimientos al juego. Y uno de los ejemplos que daba era el Streets of Rage. El 2, de hecho. El 2, en el cual eras tú quien pegaba las patadas y los puñetazos que luego se veían interpretados en el juego. Obviamente es todo sucias mentiras. Salía un señor con coleta y camisa saltando, pegando una patada voladora. Era brutal, sí. Era brutal la publicidad. Como esto funcionaba, lo que hacía en realidad es crear una especie de campo invisible alrededor de ti, por el cual cuando tú rompías ese campo de aire con tu mano, con tu pie o con cualquier cosa, estaba asignado un botón del mando. De modo que si tienes 8 lados, tienes 8 acciones distintas que puedes hacer. Entiendo que hacia arriba y hacia abajo serían... en el pad digital hacia arriba, sí. hacia abajo, izquierda, derecha, y luego los otros lados, las diagonales, serían los botones. Por lo tanto, claro, tú podías decir, bueno, pues con el puño le doy hacia arriba a la derecha, con la patada le doy hacia arriba a la izquierda, y con patada voladora, si en tu salón puedes hacer una patada voladora, haces otra acción. Pero vamos, obviamente todo mentira, todo muy falso, nada de movimientos y tal. En realidad podrías haber jugado cualquier juego, pero claro, tú imagínate jugar el Sonic. Nah, imposible. Imposible, o sea, tendrías que hacer capoeira en el salón para poder jugar al Sonic. Sí, con de hecho, a eso sí que puedo decir que he jugado. ¿Has jugado? He jugado. Jugué en una tienda de videojuegos, la típica que tenemos en todos los barrios de ciudades. Que habían. Que había una tienda de videojuegos que importaba de todo. Sí. Y se trajeron el Activator, no sé de quién sería. A lo mejor lo trajeron ellos, no sé cómo era la economía en aquel entonces, era muy, muy pequeñito. Lo jugué, lo probé con el Street of Rage 2, precisamente, justo el de la publicidad. Y básicamente eran unos sensores infrarrojos que tú los tapabas, vale. Y entonces se pulsaba la cruceta. Claro. Pero era imposible hacer algo con sentido, porque enseguida te movías para buscar el sitio y el personaje bajaba, porque tocabas la cruceta. Claro. Y no funcionaba siempre. Yo recuerdo la frustración y las risas del dueño de la tienda, en plan, hemos traído esto, jajaja, a lo mejor vale 30.000 pesetas, pero bueno, las risas, tal... 30.000 pesetas, que en euros... No sé cuánto valía. 180 serían, en el caso de hacer. 180. Tú imagínate que te cobran 180 euros por hacer eso. Valía una pasta. Valía una pasta porque era tecnología punta. Era, vamos, era como mejor que Kinect y mejor que HoloLens y todo. Yo intenté comprar, lo busqué, ¿sabes dónde? En Canadian. Madre ¿existía? Canadian Games existía. Canadian Games es una tienda de Valencia que existe desde tiempos inmemoriales hasta el punto de que hacían publicidad en hobby consolas. Sí. Yo la veía en hobby consola siempre mencionada y alguna vez había ido a comprar. Mm. Y el Activator lo intenté comprar en Canadian, pero nunca lo trajeron. De hecho, casi le doy las gracias porque menuda pérdida de dinero habría sido aquella. La publicidad sucia de Sega, de hecho, que eran todos unos sucios en la época, sacaron en un programa de televisión ese Activator jugando, creo que a Evander Holyfield, a un juego de boxeo. Vale. Súper estático. Es decir, los presentadores... Claro. Pasaban el brazo haciendo puñetazos en el aire, claro. Donde estaba el botón A para pegar y ya está. Y la pantalla salían pegando y era como ¡oh, wow! No, porque si quieres ir hacia adelante y pegar puñetazos haz a la un vez, Hadouken. Tienes que estar como moviéndote piernas y brazos en plan, a la vez. Mamá, ayuda, pon la pata ahí. Que voy a hacer un ataque, sí. Horrible. Pero bueno, es un principio de Kinect. Sí, supongo que sería lo más parecido a Kinect de que había por la época. Sí. Más que nada por el espacio también que necesitabas, porque esos salones de planta y la alfombra y déjalo correr. ¿Qué salió después? Pues después salió el Interactor Best, creo que se llamaba. Sí, es de la marca Aura. Aura, pero no era un chaleco, era una mochila, ¿no? Yo esto recuerdo verlo, ¿sabes dónde recuerdo verlo? En el Sega Park, que había en Valencia. El Sega Park de Valencia tenía una sección de tienda. Y recuerdo que en una de las vitrinas estaba la mochila esta, que además era enorme, parecía un jetpack, casi. Y lo que era eso, una mochila que llevaba vibradores. Para ir a un Tupper Sex de estos. Bueno, vibradores, un motor de vibración. Te la ponías, conectabas a la salida de sonido de la consola y obviamente con los bajos y ciertos sonidos la mochila vibraba. Entonces te lo vendían como que era inmersivo. Yo no he llegado a probarlo nunca. Yo tampoco. No. Bueno, podemos asumir que probablemente era basura completamente. Sí, supongo que el problema es cómo reaccionaba. A lo mejor reaccionaba a cualquier sonido o solo a los que tenían. Pero tú imagínate con la banda sonora del Streets of Rage. ¿Sabes? Ahí, boom, boom, boom. Cada bajo es hostia en la espalda. De hecho, hoy he visto un vídeo de esto y lo mostraban con Mortal Kombat. Con Mortal Kombat, claro. Para sentir los golpes. Te arranca la cabeza. Pero lo más curioso de esta tecnología, entre comillas, es que ha vuelto a salir al mercado. Sí. Y la gente lo está comprando. Los chalecos para el Call of Duty. Sí, sí, sí, sí. Yo, lo he dicho, los he visto en plan de algún en alguna web y tal, pero no, tampoco los he probado. No he visto unos que te dan pequeñas descargas eléctricas. Sí. Es verdad, es verdad. Pero eso sí. Es un poco pero más no sé para si, otros temas. No ya. Sé si era un vídeo de Onion o era real, pero os lo juro, era un chaleco que te daba pequeñas descargas de esas de te da un cosquillo de ay, ay, ay, y que podías ajustar la intensidad. ¿Quién querría jugar así? Nadie. Nadie. Nadie. Si ya odiamos jugar de pie con claro, las huicosas. Jugando al Dark Souls. Es lo que cada estaba vez pensando, que mueres. Si ya sufro jugando al Dark Souls de normal. Encima con descargas eléctricas, refuerzo negativo. De hecho, decir. Hace poco no salió un Kickstarter de algo que te extraía sangre, puede ser. O una creo barbaridad eso así. Eso me suena a hoax o a algún. No extraerte sangre, pero hacía alguna barbaridad con tu cuerpo. No, no me acuerdo, no me suena. No puse dinero. Seguramente no, sea porque no pusimos puede dinero. Ser lo de extraer sangre, ¿eh? Pero estaba en una en crowdfunding de estos y en fin, y luego tenemos, bueno, hemos visto uno comercializado que lo... Sí, de hecho también ha salido a raíz de un Kickstarter de estos y se llama Vujer, WOJER, y es una cajita muy pequeñita, del tamaño de medio móvil, por poner un tamaño así, que se engancha a la camiseta con un imán y también se conecta a un jack de audio y lo que te hace es reaccionar al sonido del juego. Digamos, es lo mismo que el Vest este que estábamos hablando, pero ya en versión 2015 pequeñita. Sí, sí, sí. Por lo que dicen, para jugar a juegos de primera persona así con realidad virtual, o sea, te mete bastante, pero... Claro, entiendo que todas estas tecnologías, o al menos todo el tema este de vibración y de feedback háptico, tendrá más sentido cuando la realidad virtual se implante, si se llegue a implantar algún día. Pero yo creo que ahora mismo, a la hora de sentarte delante de una televisión a jugar, todas estas cosas son bastante inútiles. Sí, no, además este Kickstarter, el cacharrito, valía como $150, una cosa claro. Así. Es un capricho caro, que tampoco... Pero hablando de cacharros inútiles, pasamos al siguiente. ¿Tenemos más? Nintendo, tras unos años de descanso, ¿qué sacó? Pues sacó su... casco de realidad virtual, entre comillas, que es muy conocido por el público como uno de los grandes fracasos de Nintendo, que es el famoso, el grandilocuente Virtual Boy. El Virtual Boy. El Virtual Boy, estuve a punto de tenerlo. En un viaje a Estados Unidos, a Disney World, en el aeropuerto de Orlando, lo tenían. Lo tenían en una tienda que se llama Electronics Boutique, que ahora se llama EB Games, sí, aún sí. Existe. Pues la tienda antigua y tal. En el aeropuerto había una y tenía el Virtual Boy. Y tuve que elegir entre el Virtual Boy o una Voodoo 3 para mi PC. Elegí la Voodoo 3. Y así pasaste. Esa fue tu decisión más grande de la vida. Probablemente fue una decisión más... ¿Pecero o Nintendero? Sí. ¿Has ido por el camino correcto? He ido por el camino correcto. PC Master Race, una sí. Vez más. Pero, ¿lo habéis probado, el Virtual Boy? No, el tema es que nunca he llegado a probarlo. Yo lo he probado con dos juegos. Un Mario Tennis. Sí, es el mítico. Y no sé si... No recuerdo exactamente el título, pero lanzabas unas conchas. Era una especie de balón prisionero con conchas. Vale. Con dos profundidades. Básicamente, te acoplabas ese casco o... Bueno, tú ibas hacia él porque estaba sujeto por un trípode. Sí. Metías la cabeza en ese casco y veías una pantalla roja y negra. Vale. Al estar en 3D, pues te daba cierta profundidad y al tener dos colores tan diferenciados como el rojo y el negro, pues tenías como ese par de niveles de profundidad. Es decir, veías como el horizonte lejano, entre comillas, era el 95. Y tenías luego un mando acoplado al trípode. Es decir, se manejaba tradicionalmente una especie de Oculus no portátil. Y bueno, a ver, no estaba mal en el sentido de que los juegos no eran malos. Eran juegos de Nintendo, Mario Tennis bastante apañado, bien sí. Animado, jugable, etc. De hecho, incluso he escuchado que el Mario Tennis no estaba nada mal, que como juego estaba muy sí, bien. Sí, de hecho está muy bien. El problema que tiene es pues la comodidad a la hora de jugarlo. No claro. Por el dolor de cabeza que te puede causar estar encerrado en ese sitio, en ese Virtual Boy, con esos dos colores para las retinas y para tu cabeza, sino por la comodidad de necesito estar sentado, recto y pegado a un cacharro que no puede hacer nada él por acercarse a mí, sino que yo tengo que poner la cabeza adentro. Ya bastante claro, poco práctico. No tenía una cinta o algo así, ¿no? No, tenías que meter la cabeza. Pero es que además se vendía como una consola portátil, porque de hecho era un Boy, o sea, de la categoría Boy de Nintendo siempre han sido las consolas portátiles. Entonces era Virtua Boy, consola portátil de realidad virtual, en forma de trípode con un mando pegado y un casco enorme. Ya me dices a mí dónde te lo llevas eso. Y el hard, o sea, los juegos se metían en la misma... Tenían cartucho, sí. De hecho, es bastante asequible para lo que se ve últimamente en eBay. Y es esa pieza de coleccionismo que, mira, que a lo mejor ahora que nos vamos dentro de poco, Paco y yo, a Tokio, a lo mejor nos traemos regalitos y, José, ya sabes. El problema de este podcast es que me voy a empezar a apuntar cacharros que quiero. Y ya te digo que el Power Glove, no sé si acabaré el día con uno, probablemente. Bueno, el Activator es Sega América, ese va a estar complicado, pero sí. El Virtual Boy, tú anótalo en la wishlist, que nosotros y lo ponemos. Lo buscaremos. Entonces, el Virtual Boy fue tal fracaso comercial que hasta 2003 no apareció nada más de parecido. A ver, hay mucha morralla por ahí, morralla un poco de para géneros muy concretos. Nicho, o morralla entre comillas, es decir, bueno, sí, todos conocemos los bazookas, sí. Las pistolas. Sí, que sí, Nintendo Scope, que sí, el Menacer de Mega Drive. Tenemos mucha pistolita, el Locón, por ejemplo. Sí. Tenemos híbridos. A ver, tampoco hemos elegido a los pioneros, pero sí los más importantes o los más sonados, sí, como fracasos. Pues también tenemos mala leche y nos gusta hablar de estos cacharros, de estos fiascos. Que al mismo tiempo, a mí me gustan, quiero decir. Yo siempre he sido fan de tecnologías emergentes. Bueno, yo soy un early adopter de la vida. De todo. Sí, mira el Power Glove. Entonces, a mí me encantan estos cacharros. Yo me da igual que sean fracasos. Solo por probar la nueva tecnología, yo me los compraría todos. Y de hecho, cuando era pequeño, los quería todos. Porque me parece bien marcar el fracaso comercial que hayan sido, que no deja de ser importante que hayan existido. Porque en cierto modo han marcado las pautas para lo que ha venido después. Nadie se imagina un Oculus sin los primeros pasos del Dactyl Nightmare, que era la realidad virtual que podías probar en algunas recreativas, uh-huh, que era un casco completamente incómodo y horrible y pesadísimo, con un mando fatal, y estabas encerrado en una especie de sí, una plataforma. En una plataforma, sí, que ni siquiera se movía, estabas ahí estático. Sí, más que nada para no irte por ahí. Exacto, de vareta. Para no, sí, irte por ahí. Y el juego era horrible, era un juego completamente poligonal, parecía el Alone in the Dark original de PC, sí, a nivel de gráficos, pero mucho, sí, peor. Y era sobre una plataforma con como una especie de tablero de ajedrez en mitad del espacio, jugabas contra otra persona o contra la máquina y de repente aparecía un pterodáctil y se te llevaba. Eso era el juego, era horrible. Entonces, sin esos primeros pasos de toda esta tecnología, en realidad no tendríamos ahora cosas como el Oculus, como el HoloLens, como Kinect, como Wii. Y la Wii, de hecho, es... bueno... No, antes de la Wii vamos a hablar de el iToy. Sí, el iToy. El iToy yo nunca lo llegué a probar. Para mí ha sido uno de los grandes avances en videoconsolas, más que nada porque salió para una gran consola como es PlayStation 2 con un parque alucinante. Es decir, todos tenían PlayStation 2, todos querían iToy porque tampoco era muy caro y funcionaba bien. Fue uno de los grandes boom de los party games. Desde comprarte, pues desde el juego de karaoke luego con SingStar hasta los minijuegos de usa tu cuerpo para que sea una plataforma para unos lemmings, usa tu mano como matamoscas para reventar bichitos en la pantalla. Pero claro, los juegos nunca pasaron de ser juegos casuales, ¿o me equivoco? Desde luego. Juego todo. Para fiesta, lo que has dicho. Para... Sí, había luego también se usaba como añadido para mejorar la experiencia en otros tipos de juegos, pero no nunca hubo un juego en plan... hardcore, como se claro. conoce ahora mismo, no había un que FPS. Bueno, que al fin y al cabo eso es un poco lo que se quería hacer también con Kinect. Más allá de ser el accesorio, es decir, de haber muchos juegos adrede hechos para Kinect, se iba a usar como accesorio para hacer funciones extra en algunos juegos. Exacto, es como, o sea, un segundo mando invisible. Exacto, que la iToy fue de hecho el primero en un poco empujar ese rollo. Pero tampoco funcionó muy bien, ¿no? A ver, vendió bien porque Sony lo supo introducir muy bien en el mercado. Uh-huh. PlayStation 2 vendía, pero a patadas y... Creo que es la consola más vendida de la historia, ¿no? No he visto el listado actualizado, pero está en ese top 3 seguro. La cuestión es que no era caro. Yo recuerdo haberlo comprado con el típico pack de disco con minijuegos, uh-huh, y haberlo disfrutado en fechas señaladas, tipo en Navidades, con la familia, con los amigos, cuando nos vamos de escapada, que sea a una casa rural, nos llevamos el iToy, porque lo pedían todos. Es como ahora cuando nos juntamos y a veces jugamos al Smash Bros. Sí, algo así. A un nivel un poco más casual, más de... No sé de videojuegos, pero me hace gracia porque salgo en la pantalla e interactúo. De hecho, el iToy también tuvo algo de vida gracias al mercado de la captura de movimiento. También. El iToy además tenía la gracia de que era bastante barato, se podía comprar por 20 o 30 euros. Y yo no he llegado a probarlo, pero además de Kinect, hay mucha gente que hace captura de movimiento con 5 o 6 iToys. No sé qué tiene de mágico que hace la cámara en sí, pero ayuda para hacer captura de movimientos sin marcadores. Yo ahí no tengo ni idea. La cuestión es que algo de tecnología innovadora llevaba porque sentó las bases para Kinect, por ejemplo, sí, que básicamente es el mismo concepto. Sí. La cuestión está más que en la cámara, en el software que sacaron los desarrolladores de este iToy, que yo creo que fue de las primeras cámaras funcionales a nivel real, a nivel práctico y asequibles. ¿Y qué tenemos después de iToy? Pues tenemos un boom. Un boom como es la Wii de Nintendo. La Wii. Yo recuerdo el día. Fue una E3, ¿no? El momento en el que sí, la presentaron. Y fue curioso las reacciones, que básicamente fue súper polarizante, tanto positivamente como negativamente. Sobre todo porque creo que ni siquiera vimos mucho en esa presentación. De hecho, creo que las demos para periodistas también estaban bastante limitadas, si no me equivoco. Y claro, había dos problemas con la Wii en ese momento: el nombre y la polémica del estilo de juego. Y se juntó todo un poco. Las primeras reacciones fueron negativas, en realidad, la mayoría, porque mira cómo han llamado la nueva consola de Nintendo. Y luego ya, en la forma de jugar, quieren que sacudamos un mando a la pantalla. Sí. Yo, de todas maneras, recuerdo demos muy mentirosas. Como, no sé si os acordáis del el shooter este de... ¿Era de Ubisoft? ¿Se llamaba? El Red Steel. ¿Era? El Red Steel, sí. Que la demo tenía muy poco que ver luego con el juego final. Sí, de hecho, creo que es incluso uno de los primeros ejemplos de demos de Ubi, sí, que mienten vilmente de que la demo es una animación y luego el juego completo es completamente distinto. A mí Wii, el concepto de Wii, me gusta mucho, pero vamos a decir una verdad. Los mejores juegos de Wii, el uso del Wii Mando, está, es testimonial. Limitado. Sí. Sí, yo creo que al final... El Wii Mando, una vez más, es un cacharro que es importante que haya existido, más que nada porque es una forma de que las empresas vean lo que funciona con el público y lo que no. Y todos sabemos que al final el Wii Mando no ha servido para mucho, pero ahora todo el mundo ya lo sabe, podemos seguir avanzando y seguir buscando métodos de entrada que la gente sí que quiera usar. Exacto, por ejemplo, el Wii U ya han quitado, no toda, pero a lo mejor de hecho, el 90% en Wii U, de esa historia. Los Wii mandos usan como mandos normales. Si sí, quieres jugar a Smash Bros. Pero la Wii U Mario Kart, sí que viene con una barrita. Sí, lo que pasa es que yo no he usado ningún juego todavía. Yo no con he probado ningún juego en Wii U que me requiera el supongo que Wii mando. No sé si te para tomará como referencia de profundidad viene, o algo así con el giroscopio del mando. No sé. Puede igual, ser que use algo, pero es todo como muy transparente. Creo que la gracia viene a ser que han decidido usar la tecnología del Wii Mando de una forma más transparente y menos directa. Ya no eres tú sacudiendo el mando, excepto algunos juegos que lo requieren, sino que la consola usa la información que el Wii Mando le da para hacer ciertas cosas que tú no eres activamente, no estás activamente participando en ella. Y el tabletomando este es quien viene a ser el método de entrada principal, sí, del de la consola. Pero Wii lo hizo, o Nintendo lo hizo muy bien, al aprovechar un espectro de la población que no conocía los videojuegos, y Wii le convencía por el hecho de que eran tan tan accesibles, sí, tan de estoy en el sofá jugando al tenis, moviendo el brazo. Es decir, exprimió fue una burbuja, descubrió la burbuja y la pinchó ella misma. Sí. Pero sacó tanto dinero con sí, Wii. Sí, fue una máquina de fabricar dinero durante 2 años. Pero recuerdo incluso los típicos artículos que hablaban de hogares del jubilado que cogían las Wii y las ponían y los abuelos jugaban a la. Y Wii ayuda a un niño a curar el cáncer. Sí. Es verdad. Salió en plan, el mando de la Wii U despertó a un niño de tal, lo animó, no sé cuánto. Es decir, esa publicidad sucia que todavía recurrían las empresas hace nada, hace, pues, ¿qué? 8 años, así. Sí. Y ahora, en fin. Y después de la Wii llegó Kinect. Nos ponemos y serio. Kinect, bueno, Kinect ha sido... Yo siempre digo que Kinect ha sido un fracaso comercial en el mercado de los juegos, pero ha creado un boom enorme en otros segmentos. Y me gustaría ver a Microsoft empujar más Kinect en ese aspecto. Kinect, cuando salió al mercado, obviamente la presentación fue bastante impresionante, los conceptos que veíamos de Kinect. Todos sabemos que Kinect luego no funcionó como prometían que iba a funcionar, aunque si miras el primer vídeo conceptual de lo que en aquel entonces era Project Natal, lo que enseñan no es nada del otro mundo. Es decir, se podría hacer, pero la fidelidad de ciertas de las cosas que enseñan nunca estuvo ahí, por temas de facilidad de reconocimiento de movimiento, por temas de espacio necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el tema de que los desarrolladores se olvidaron muy rápidamente de Kinect. No entiendo si es por una cuestión de costes de desarrollo. No sé si es por una cuestión del hecho de que la gente tenía que comprar el accesorio aparte o porque nunca le llegaron a ver el aliciente. Era muy caro Kinect. Era muy caro. ¿Qué valía? Sí. ¿140 euros? 149 pavos creo que eran. Valía una pasta. Además, el Kinect Adventures este no enseñaba nada nuevo. Era un Wii Sports. Sí, respecto a, por ejemplo, los juegos de iToy. Tampoco era una revolución brutal. No lo era. Y luego, ¿os acordáis de la demo de Milo de Molinex? Sí, lo de Milo fue... El niño este de Milo ya debe tener hijos y todo, y aún no ha salido de la tele. No ha salido de la tele hasta el punto de que Molinex vio lo de HoloLens, se acordó de Milo y dijo, no os hagáis muchas ilusiones. Y era una idea genial, de hecho. Sí, la demo era enternecedora. Te llevabas al niño a pescar y te decía, ponte las gafas, pero colócatelas así, tenías que hacer el movimiento. Y luego se iban a pescar y tocabas el agua y tal del río, pero eso... acabado en nada, no. En el humo más absoluto. Claro, hasta el punto de todo el mundo se sorprendió con que Microsoft... Bueno, se sorprendió, pero lo veíamos venir que Microsoft incluyese Kinect 2 con la Xbox One. Y el problema es que además incrementó el precio hasta que decidieron quitarlo ya de una vez. Y lo han enterrado. Y lo han enterrado. Pero lo han enterrado, pero venden Kinect para Windows. Y ahí es donde quiero llegar. Y es que Kinect ha creado un boom en ciertos mercados, como viene a ser el tema de lo que hablaba antes de la captura de movimiento. La captura de movimiento con Kinect es increíble, pero increíble que por 150 euros puedes tener en tu casa un estudio de captura de movimiento. Yo he hecho vídeos 3D con captura de movimiento y cuando le digo a la gente, ese personaje que ves moviéndose soy yo en mi casa haciendo el imbécil, la gente flipa y no se llega a creer que sea tan fácil hacer algo así. Luego se ha utilizado mucho en instalaciones de arte, en museos. Hay ciertas cosas que puedes hacer con Kinect que para ciertas instalaciones están muy bien porque dan un nivel de interacción que pues ya te digo, en algunos museos y demás vienen muy bien. Sí, que para eso es barato. Es que además es muy barato. Es algo que antes costaba miles y miles y miles de dólares hacer y ahora por 150 euros lo el problema sacar. Principal es el humo y el... la imposición de y sobreprecio que conlleva ese cacharro para un jugador que luego se da cuenta de que yo he comprado el pack de Xbox One con Kinect, tú también. Sí, yo también. Nos hemos gastado 500 euros para tener 100 euros perdidos. Yo, de hecho, lo compré con la intención de usar Kinect en Windows. Sí. Y luego resultó que habían cambiado el cacharro de forma que esa versión de Kinect no se podía usar. Tenías que esperarte unos meses a que Microsoft sacase la versión de Kinect para Windows que llevase puerto USB. Pero ¿cómo te puedes fiar de una compañía que te mete el cacharro, luego lo quita y a ti no te devuelven el dinero ni nada, ni te dan la opción de... Porque soy muy tonto. Básicamente. Sí, pero es que ahora vamos a ver menos Kinect todavía. Ahora que ya... Ahora, de hecho, no sé si siquiera ahora existe todavía la venta del pack con el Kinect. Creo que sí, pero nadie lo compra. Claro, entonces, ¿cuál es el aliciente de los desarrolladores ahora de seguir potenciando eso? Nada. Yo creo que Microsoft ya se ha dado cuenta, van a dejar de empujar Kinect. Y espero que sigan metiendo recursos en Kinect con otras aplicaciones. A lo mejor lo enfocan ahora a servicios profesionales. Sí, más porque que a Kinect juegos. 2 a nivel técnico es una pasada. O sea, es decir, el puro hardware, lo que puede hacer ese hardware y ese sistema es increíble. Siempre y cuando lo enfoques hacia una cosa que no sean los videojuegos. Porque para videojuegos ya está muerto. No porque no puedas hacer nada con él, que en realidad se puede. Por moda. Pero por moda, porque ya nadie quiere tocar Kinect, porque tenía unas limitaciones brutales, porque unos costes de desarrollo increíbles, no tiene ningún sentido, no ayudaba a la experiencia de juego, no mejoraba la experiencia de juego lo suficiente como para compensar el coste que tenía, tanto monetario, como de espacio en tu casa, como de no poder abrir las ventanas porque si hay sol no funciona bien. Un montón de limitaciones y era horrible en ese sentido. Y de hecho, en cierto modo, penaliza a día de hoy, por ejemplo, en el FIFA, si insultas o dices alguna palabrota. Bueno, anécdota que conocerán algunos que me siguen en Twitter. Un día puse una captura de que me echaron del club como entrenador, estaba jugando una temporada, porque según la consola o según FIFA, yo había insultado, había usado lenguaje malsonante durante los partidos. Básicamente tenía Kinect encendido y registraba cualquier sonido de la calle. Un autobús que pasaba, pues para él era un hijo puta. Y así. Por lo tanto, acabé con Kinect desconectado porque me resultaba incómodo. Es decir, te grababa clips de juegos cuando le daba la gana, te salía el menú principal cuando le daba la gana y nacieron de ahí los vídeos trolls de YouTube de que hacías al tío en el Call of Duty. Pillabas un niño rata y te ponías como Nick Xbox Go Home. Sí. Y el tío, el niño rata se enfadaba y empezaba, idiota, Xbox Go Home, tal. Y se le salía el juego. Claro, y eran... Y en fin, al final se ha convertido en un meme. De FIFA me hace mucha gracia porque es súper irónico teniendo en cuenta el ambiente clásico de un partido de fútbol. Si tú vas a un estadio, sí, que sí, no son más que tacos, claro, constantes. Claro, intentan ser como muy correctos de esto no se hace en el fútbol, es un deporte. Claro. Y por eso te penalizaban el supuestamente insultar a tus jugadores, bueno, al juego, a los jugadores rivales, en fin. Pero total, bueno, que Kinect como demo técnica estuvo muy bien, pero una vez más... Y como todos los cacharros anteriores, no cambió fundamentalmente la forma de jugar a videojuegos. Y ya antes de irnos con el presente sí, y futuro más inmediato, haría un repaso muy rápido de nombrar otros cacharros para que la gente le suene un poquito. En plan, pasamos los créditos muy rápido. Exacto, pasamos los créditos muy rápido. Es que habíamos anotado lista de recuerdos que tenemos, que no se nos olviden, por supuesto, los instrumentos para juegos musicales. Por ejemplo, que yo aún tengo muchos de ellos. Uh-huh. Yo, de hecho, tengo una guitarra de Guitar Freaks de Konami. Vale. Y tuve en su día los de Drummania, que era el tamborcillo. Yo te gano. Yo me compré la batería Ion de 300 pavos para jugar al Rock Band. loco. Hasta el punto de que luego la modifiqué, me compré un pad de Roland de otros 100 y pico pavos, ¿sí?, y lo cambié, me compré platillos, me monté una batería electrónica solo para jugar al Rock Band. Ahora, aprendí a tocar la batería, no voy a decir bien, pero aprendí una base bastante decente, porque a mí siempre me ha gustado y siempre quise aprender. Pero para mí la inversión que hice en instrumentos de plástico no fue en vano. Y luego me decís a mí con los platinos. Yo estuve durante mucho tiempo jugando muchas horas al Rock Band al día. Era bastante exagerado. Conozco gente que son baterías en potencia jugando en experto y que yo creo que es la canción real, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando juegas en experto, por eso me compré el kit de Ion, porque cuando juegas con el kit de Ion, además de que en experto las canciones están mapeadas exactamente igual o prácticamente igual, en el kit de Ion, además, el lugar donde van los bombos, los platillos, sí, y demás, es prácticamente la misma. Entonces, bueno, si eres capaz de tocar una canción en experto con el kit de Ion, que es una batería electrónica real, eres prácticamente capaz de tocar una batería real. Sí, sí, sí. Paco me está señalando algo, sí, aquí en la estantería. Los bongos de la GameCube del Donkey Kong. Háblanos de los bongos. Vengo a reivindicar el mejor plataformas de GameCube, que se llama Donkey Kong Jungle Beat. Es maravilloso. Y os lo dejo ahí, que lo busquéis. Jungle Beat, Jungle Beat. Luego está Donkey Konga, que es simpatiquete y tal, un Taiko no Tatsujin de tamborcitos, gracioso, pero el plataformas, el Jungle Beat, es alucinante. ¿Tiene algo que ver esos juegos de los bongos con las míticas máquinas japonesas de recreativos? Taiko no Tatsujin. Eso. Donkey Konga es igual, vale, es decir, golpean el centro o golpean el canto. Vale. Pero Jungle Beat es un juego rítmico, un plataformas rítmico en 2D, ¿sí?, genial. Es decir, tienes, bueno, saltar, que es con dos a la vez, correr para adelante, para atrás, cada uno de los bongos, y tienes la palmada. La palmada es para enlazar combos, por así decirlo. Y al final, cuando consigues esa sintonía que tengo con el Binding of Isaac en este juego, acabas dando palmas y tocando los bongos como un auténtico crack de esto. Y en fin, bueno, vamos a seguir. Tenemos la burbuja de las alfombras del Dance Dance Revolution. Tenemos la caña de pescar de Dreamcast. No, pero yo creo que lo diferente de estos cacharros o de estos accesorios es que eran eso. Eran accesorios que se inventaron. Muy concretos. Concretos para un juego. Sí. No tanto no los vendían como una forma que iba a cambiar radicalmente la forma de jugar. Yo no me imagino jugando a un Call of Duty con una caña de pescar. Seguro que en YouTube hay algo de eso. De hecho, no me sorprendería. Tenemos también las maracas del Samba de Amigo, que son maravillosas. Nunca las he probado. Un día, mira, de Japón, Whistlies, maracas de Samba de Amigo, y cuando me las traiga, jugamos aquí. Venga. Tenemos un poquito de todo. Bueno, las tabletas estas del último fracaso de THQ, del U-Draw. Vale. Tenemos un Mario Paint. Bastante más, pero eran tabletas gráficas. Tal cual. Sí, estaban muy bien. Pero para eso te compras un PC y te pones ahí sin... Ya, pero mira, para los niños, también en la estantería asoma el teclado de Pokémon, para los typing estos, los sí, juegos el de teclado. El teclado de Pokémon admite que te lo compraste para usarlo con el iPad y ya está. Bueno, hay uno muy curioso que es el vibrador para red, que hubo muchos memes en internet. ¿El vibrador para cómo? Es un vibrador tal cual, para ponértelo donde más te guste, que vibra con los bajos de red. Red es un juego musical de Tetsuya Mizuguchi, vale. Es un tío, un robot que va volando y tienes que disparar de manera rítmica. ¿Es posible que haya visto algún vídeo en YouTube donde justamente hacen lo que todos pensamos que harías con eso? Es posible. Madre mía. Y yo recuerdo con mucho cariño, y ya voy a acabar con el listado, el mando que salió para Xbox, para Tekki, que aquí se llama Steel Battalion, vale, que es un mando con dos joysticks, que es básicamente la cabina de control de un robot, de un mecha, de esto es un mecha. Sí. No sé si lo habéis visto alguna vez. Sí, lo he visto. Pero es alucinante. Tenía una versión para PC, creo. Sí, tenía un botón que era, tenía una pequeña tapita para eyectar. Es decir, cuando estabas jodido, levantabas la tapita del mando, le dabas a eyectar y se acabó. Madre mía. Madre. Bueno, y pasando al presente. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Antes de empezar con Oculus, quiero hacer una mención rápida a un proyecto de desarrollo que yo creo que fue la base para lo que hemos visto esta semana, que es el HoloLens, que es el Illumiroom de Microsoft. El Illumiroom era una combinación de proyector con Kinect que proyectaba imagen sobre tu pared y sobre tu televisión que aumentaba la sensación de tu juego. Uno de los ejemplos que enseñaban, o varios de los ejemplos, eran, por ejemplo, que el campo de visión de tu juego se extendía más allá de la televisión, de modo que, aunque se veía mal, daba una sensación de inmersión un poco mayor. Luego podían hacer cosas como sobresaturar tu salón para que el estilo gráfico de tu salón se pareciese al estilo gráfico del juego. No tenía mucho sentido, pero bueno, algo hacía. Como la Philips Aurea esa, pero parecido, al burro. Pero al burro, sí, sí. Exacto. Y creo que el ejemplo práctico más me ha gustado es que solo es uno de los modos en los que solo se proyectaban ciertos elementos, como por ejemplo los disparos. De modo que el salón tú lo veías normal, pero por ejemplo los tiros, las explosiones y demás sí que se veían flashes, ¿no? Saliendo los flashazos en la posición real fuera de tu pantalla, de modo que te llamara la atención en caso de que, por ejemplo, te hubiesen tirado una granada, hubiese explotado algo cerca de ti, lo veías proyectado en tu pared en la posición en la que tú deberías girarte si quieres prestar atención a ello. Ese proyecto luego nunca salió comercialmente, pero creo que lo del HoloLens va por ahí. ¿Saldrá Illumiroom? No creo. Yo creo que... Hace mucho que no sabemos nada. Sí, yo creo que HoloLens sustituye a eso. A mí me gusta mucho Illumiroom, la idea, sí, y el vídeo es si bastante lo piensas, más... Si lo piensas, HoloLens cubre esa función. Pero es bastante más realista, bastante más factible que otras cosas. No, pero sí. Puede, o sea, no tiene por qué sustituir. O sea, tú estás en tu salón jugando con pero una consola... Requiere un proyector y un Kinect. Sí, eso sí. O vale. Al menos un cacharro requiere, que haga funciones. Requiere así. Hardware adicional. Por eso yo creo que el HoloLens hace ¿cómo? La misma función con menos hardware, en realidad. Pero como es tan pasivo, es algo tan... Bueno, lo tienes ahí, lo hace ya, y punto. Pero yo no creo que hubiese funcionado muy bien. Pero bueno, lo que sí que ha funcionado, o al menos está en proceso de funcionar, es lo que yo considero que va a ser el boom de este año, que es la realidad virtual. Principalmente el Oculus Rift. Hablaremos también de Morpheus, pero Oculus Rift empezó como un proyecto, de hecho es súper curioso porque los posts aún existen en el foro de ingenieros eléctricos en los que el creador de Oculus, que se llama... Palmer Lucky posteó sobre su proyecto de hacer un casco, unas gafas de realidad virtual, y puedes incluso ver sus posts originales donde hablaba un poco de la idea y pedía sugerencias y pedía un poco de ayuda, y poco a poco creó el prototipo, llamó la atención de John Carmack que le estuvo ayudando, y en un QuakeCon presentaron uno de los primeros prototipos que estaba montado sobre unas gafas de Oakley, de estas de nieve. sí. Había montado la pantalla sobre la estructura de las gafas de Oakley. Y habían hecho una compilación específica del Doom 3, del BFG Edition, para probar. A la gente le encantó, le pareció súper chulo, y ese proyecto luego salió a Kickstarter. Y de hecho, Oculus Rift es uno de los proyectos, si no el que más éxito ha tenido en Kickstarter, de los que más ha recaudado, con una campaña relativamente sencilla, un vídeo bastante bien producido y tal. Sacaron muchísimo, muchísimo dinero y empezaron a vender los Developer Kits 1. Entonces, realmente Oculus sí que cambia la forma fundamental de jugar a un videojuego. Cambia todo, en realidad, porque tiene que cambiar. Ya no solo cambia cómo ves el juego, cambia cómo interactúas con el juego y cambia el método de control que tienes que usar en el juego, porque ya no vale... un teclado y un ratón, en realidad, con un casco de realidad virtual no funciona. El mando, más o menos, sí. Pero claro, llega un momento en el que, si tienes que moverte en el juego... Con el mando te rompe esa inmersión que te da el casco de realidad virtual, y es un poco complicado en ese sentido. Vosotros lo habéis probado en mi caso, sí. Yo he tenido el DK1 y el DK2. Como buen early adopter. El segundo kit implementaba el movimiento, es decir, implementaba el traqueo de posición, de que tú podías mover tu cabeza hacia los lados, o tu cuerpo en realidad, y ese movimiento se veía reflejado, de modo que podías asomarte en las esquinas, podías agacharte, podías levantarte, etcétera, etcétera, etcétera. Es un producto que en teoría este año debería salir comercialmente ya, bastante más avanzados, hemos visto todos lo que hacen los últimos prototipos, y que yo creo, personalmente, y esta es mi opinión, que es la primera vez que vamos a ver un cacharro así realmente hacer mella en el mercado y empezar a verse juegos específicamente hechos para él. De hecho, ya lo estamos viendo. Yo creo que hay... O sea, en el momento que tienes juegos que salen comercialmente, que tienen soporte, aunque sea escondido, para un cacharro que está en desarrollo, como puede ser el Alien Isolation tiene soporte para Oculus, escondido. Pero es soporte nativo de los mismos desarrolladores. Nativo. Está escondido, pero está. De hecho, en el E3, una de las demos de Oculus era el Alien Isolation. En el momento que tienes ese nivel de apoyo, creo que ya has ganado. Al menos parcialmente. Sabes que tienes a los desarrolladores de tu parte. Hará falta, obviamente, que saquen el casco al mercado y la gente lo compre. Pero puede pasar también como con las 3D. Soporte nativo, pero se pasa la moda muy rápido. Sí, pero eso al fin y al cabo ha sido aburrimiento de los jugadores, creo yo, ¿no? Porque tú puedes ir jugando en 3D. De hecho, si tienes las gafas y tal, el juego no tiene que estar hecho para 3D, ¿o sí? Pero, por ejemplo, hay juegos, el Assassin's Creed el 3, es el que están en Boston. Ese tenía soporte nativo para... Sí, recuerdo para 3D. También Crysis 3... Y Uncharted, por ejemplo. Uncharted 3 tiene la opción de 3D. Están desarrollando ahora un juego que se llama Eve Valkyrie. Sí. Y va a salir para El Valkyrie fue una de las primeras demos que hubo del Oculus de la segunda revisión. En una conferencia se enseñó. Y básicamente iba a ser una modificación del Eve, que es el MMO este de naves. Sí. Pero se ha convertido en un juego completo comercial que van a sacar. Y fue una de las primeras demos o uno de los primeros ejemplos de un juego de naves hechos para realidad virtual, que de hecho para mí creo que es el mejor género para este tipo de cacharros. Uh-huh. Por una sencilla razón, que es que no te mueves de la silla. Claro, tú estás pilotando una nave, llevas el casco puesto y de hecho cuando miras hacia abajo ves el cuerpo del piloto, que al fin y al cabo no deja de ser el mismo cuerpo que tú tienes en la silla. Y si tienes un joystick... En el Elite Dangerous, por ejemplo, que es otro juego que ha salido ahora con soporte de Oculus, el joystick hace los mismos movimientos que tú. De modo que es la mayor sensación de inmersión posible en VR es ver que el personaje hace los mismos gestos que tú estás haciendo en la vida real. Y en casos de juegos de nave es donde realmente esto funciona bastante bien. Pero bueno, aparte de Oculus, ¿qué más hemos visto de realidad virtual? El Morpheus de Sony. Sí. Que viene a ser pues el Oculus de consolas. Claro. Oculus, de hecho, se ofreció a Microsoft y Sony. Sí. Pero dijeron que no, porque tienen HoloLens y tienen Morpheus, que bueno, los han enseñado ya sus cartas. Sí. Morpheus lo he podido probar en el último 3. Lo probé con una demo de una bajada por una carretera muy empinada. De estos que van tumbados en una especie de longboard de espaldas. Sí, la versión de invierno, de deporte de invierno, se llama Luge o el... Sí, algo así, pero por carretera, sí, con ruedas. Sí, que es el típico deporte de los SPN, Extreme Sports. Sí, claro. Los locos que se tiran por la calle. Exacto. Y acaban atropellados. Y, sí. A ver, básicamente es Oculus, no tiene mucha diferencia. No sé si es que era el prototipo, pero no ajustaba tan bien como Oculus. Había zonas donde veías el marco del cacharro, el ángulo de visión no era tan grande, pero funcionaba muy bien, funcionaba sin lag. Y bueno, limitaciones, hardware de PlayStation 4. Claro. Tienen que... A ver, está muy bien porque va a recibir un apoyo muy concreto de Sony, sí. Pero tienen que apañárselas con lo que tienen para el doble render de imágenes para poder sacar pues claro, esas 3D. Es que el problema de los cacharros de realidad virtual es que la mayoría funcionan con una sola pantalla que se divide en dos y el juego renderiza dos imágenes distintas, uno por cada ojo. Y así crea la sensación de 3D, porque la realidad virtual no es solo el hecho de que siga la rotación de tu cabeza o el movimiento de tu cuerpo, es que además lo veas en 3D. Entonces, en caso del PC es más sencillo, porque tú al fin y al cabo puedes comprarte piezas mejores para tu PC para que funcione mejor el juego, pero en una consola estás muy limitado. Y yo creo que los juegos que salgan para Morpheus, gráficamente... No lo sé. A ver, nunca se sabe. Ya, lo veremos. Yo me conformo con algo... híbrido entre Play 3 y Play 4, sí. Que vaya a 60 frames o a 30. En Morpheus no sé qué van a hacer, pero Oculus, por ejemplo, está trabajando en muchísimas tecnologías de software que mejoren el rendimiento de forma simulada. Es decir, que generen fotogramas intermedios entre los que tu ordenador puede generar. De forma que en ordenadores en los que el juego no vaya muy bien en modo Oculus, el Oculus compense por esa falta de fotogramas. Y yo creo que la mayor innovación que va a venir en realidad virtual va a ser ese tipo de sistemas y de algoritmos que mejoren la experiencia sin necesidad de que puramente tu ordenador funcione mejor. Hombre, a mí me convence mucho Oculus por el hecho simplemente de el no ves nada más que pantalla. Sí. Es decir, te sumerges en el mundo, sí, en el mundo virtual, porque no puedes ver nada más allá. Es decir, no te puedes tapar los ojos. Tienes que cerrar los ojos para, sí, dejar de ver el juego. Sí. No es como en casa, que pues la estantería te un poco te saca de contexto. Y me gusta mucho la escala de las cosas. Eso es para mí, yo creo que es lo más importante. Jugar a Minecraft con Oculus, que lo hemos probado en tu casa, sí, es bastante aterrador. Sí. Porque ahí un creeper es un tío de dos metros, de dos metros, más o menos como tú, de tu tamaño, que va por ti, que es desagradable, sí, y los cubos, todo. Es decir, la escala, entrar en una caverna, sí, en Minecraft. Bueno, a ver, el tema de la escala. Lo bueno de Oculus Rift, o en general de la realidad virtual, es que cuando tú lo estás viendo dentro de... te pones el casco, si el juego está bien hecho, la escala de los objetos para ti es la escala real, sí, que el desarrollador haya querido darle. En caso de Minecraft, por ejemplo, Notch desarrolló Minecraft para que cada cubo fuese equivalente a un metro por un metro aproximadamente. Por lo, sí, tanto, cuando tú juegas en Oculus, cada cubo es de un metro por un metro. Por lo tanto, una caverna que tiene 300 cubos de altura, sí, son 300 metros hacia arriba. Sí, da miedo, da miedo. Es bastante impresionante. Y ya no solo con Minecraft, con cualquier juego en primera persona, la escala de los objetos es realmente impresionante. Sí. Ya han solventado un poco, bueno, el tema de la latencia, ya lo tienen, sí, Oculus. Estoy trabajando en ello. De hecho, ha sido los primeros en triunfar por eso, por tener una latencia mínima. Sí. Y ahora les falta, pues, resolución, soporte lo van a tener, porque tiene a Facebook detrás, que no lo hemos mencionado. Sí. Y ahora a ver si el público, el gran público, el que no sabe nada de esto, le gusta igual que le gustó la Wii. Que ahí está la clave. Claro. A ver, yo creo que el mercado es un poco distinto. El problema va a ser un poco el tema de que no todos los juegos van a funcionar bien para Oculus. No todos los tipos de juegos se pueden traducir a Oculus. Pero la otra ventaja es que creo que Oculus, el mercado abarca más que los juegos. Por ejemplo, habéis probado la demo del cine. Sí, sí. El cine es impresionante. Es decir, poder ver una película con la sensación de estar viendo una pantalla gigante, aunque ahora mismo la resolución limite un poco esa sensación, pero aún así, la sensación de escala y el hecho de estar en una sala de cine virtual es increíble, es bastante, bastante impresionante. Y para mí, de hecho, es el killer app ahora mismo de Oculus. Yo el Oculus lo tendría solo para ver películas. Y luego un montón más de aplicaciones prácticas que puede tener aparte de lo que es puramente jugar. Es decir, creo que es mercado más generalista o más de gente que quiere hacer más que jugar, lo va a tener bastante claro. Pero el otro punto clave, obviamente, también va a ser el precio. Exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto costaban los developer kits? Los developer kits están alrededor de los 300 euros. Y se supone que la versión final también va a tener un precio aproximado de 300 euros, o al menos es el target. Creo que ahora que tiene a Facebook detrás, tiene más papeletas para poder conseguir eso. Pero yo, por ejemplo, para PC sí que veo bien que el Oculus Rift valga 300, pero el Morpheus no puede valer 300, bajo, claro, ningún concepto. No tiene sentido que valga casi tanto como la consola. Yeah. Siendo un accesorio. Yeah. Pero tampoco puedes bajar mucho el coste porque es una cosa que es cara, porque tiene una tecnología que es cara ahora mismo. Entonces, ¿cuál va a ser ahí? No lo sé. Porque es la clave del éxito. Ya. Yeah. Por lo menos el Morpheus. Sí. Yo me fío de Oculus por el tema de Facebook. Que Facebook se puede permitir pérdidas durante 5 años. Sí, de hecho, y colarlo barato. Está básicamente dándoles cheques en blanco de, sí, lo que necesitéis. Y aunque mucha gente ha criticado la compra de Facebook, yo creo que les ha venido muy bien porque les ha dado tiempo casi infinito para trabajar en el producto, sí, y hacer algo tranquilamente. Y es más fácil meterle con calzador a la gente un Oculus desde Facebook que, sí, hacerlo desde Sony. Obviamente, o a nivel de marketing va a ser brutal. Sí, por eso mismo. Ya, yo tengo bastante confianza en Oculus y ya te digo, me he comprado los dos kits, aunque acabé vendiendo uno de ellos por otros temas. Pero desde luego, si sale otro kit o en cuanto salga la versión comercial, me voy a hacer con uno. Tengo clarísimo. Sí. Y yo, casi para terminar con el programa, vamos a... Bueno, una pequeña pregunta. ¿Cómo veis el futuro? Vamos a imaginar que estamos en 2020. ¿Cómo veis el día a día? ¿Creéis que está la realidad virtual ahí? ¿Dónde va a estar? The grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Yo me veo en Oasis. ¿Era Oasis? Era Oasis. Sí, es el Second Life, sí, más o menos. Bueno, todos habéis visto o conocido el Second Life como concepto, como juego, como mundo. Existe un libro que deberíais todos leer, se llama Ready Player One, escrito por Ernest Cline. Es un libro escrito por una persona probablemente más friki que cualquiera de nosotros. Desde luego, tiene un DeLorean. Buen punto. El libro trata sobre un mundo semi-post-apocalíptico, porque no ha ocurrido el apocalipsis en realidad, pero bueno, es un futuro distópico, en realidad, en el que la gente ha llegado a un momento en el que se evade y vive en un sistema de realidad virtual llamado Oasis. Creado por una compañía, no, creado por dos tíos, sí, muy parecidos a Steve Jobs y Steve Wozniak. Uh-huh. En el que realmente puedes hacer todo. La gente vive ahí, en el sentido de que va a clase en realidad virtual, juega en realidad virtual, trabaja también. Trabaja en realidad virtual, y en la vida real la gente es muy pobre, en realidad, no tiene medios, no viven en caravanas y sí, en donde el pueden. El clasismo se ha acentuado muchísimo. Exacto. Y sobre todo el libro lo que da es muchísimas ideas de lo que se podría hacer en un mundo dominado por la realidad virtual. Una plataforma global en la que la gente se puede conectar al estilo Matrix, en cierto modo, pero obviamente con las limitaciones de que tú sigues teniendo un cuerpo real. Aquí inventan el traje háptico, que digamos tienes el traje, tienes guantes, tienes incluso para oler, si no recuerdo mal. Sí, de hecho, una de las gracias del libro es que básicamente decía que cuanto más dinero tienes en la vida real, obviamente más mejor es tu equipo. Mejor es tu equipo y mejor es la experiencia dentro de Oasis. Y sí, a ver, yo no sé si dentro de 20, 30, 40, 50 años esto va a ser así, pero no veo limitaciones para que poco a poco esto ocurra. Un sistema como Oasis, sí, de hecho Facebook creo que sería la empresa crearía algo así. Sí. De hecho lo venden como Facebook también. Sí, lo venden un poco como Facebook. Esa empresa que lleva... Bueno, los malos son los que... Sí, los malos son como Facebook. Sí, quieren el monopolio de todo. Bueno, la historia está bastante bien. Es un libro fácil de leer. De hecho, literalmente antes de publicarse ya se habían comprado los derechos para hacer una película, porque el libro está escrito como una película. Sí, sí, sí. Y es un libro sobre todo para fanáticos de los años 80 y 90, porque las referencias son todas. Todo. O sea, todo el libro es un fanservice brutal, a la gente que le gusta esto. No es una gran obra literaria, pero es un libro muy fácil de leer, muy entretenido, y al tipo de gente como nosotros que le gustan este tipo de referencias y este tipo de ideas de realidad virtual, futurismo, etcétera, etcétera, les gustará. Creo que es un libro muy recomendable. Sí, yo creo que en educación puede servir, puede ser muy útil la realidad virtual. El tema de que sea accesible para todo el mundo. Sí, sobre todo el tema de educación, el poder ir a clase virtualmente y estar en una clase virtual donde tienes las mismas, el mismo acceso que cualquier otro tipo de alumno, los costes se reducen un montón. Sí, sí, sí. Y ya no tienes, iba a decir, ya no tienes que interactuar con humanos, pero queda un poco raro. El ciberbullying. Pero el bullying yo creo que sería de otro tipo en todo caso. Pero bueno. O sea, sí, en el mundo fuera de los videojuegos yo creo que sí que tendría aplicación. De todo este tipo, como estamos hablando, como ha mostrado el HoloLens ahora, o HoloLens para Skype o ver noticias en realidad aumentada y todo esto. Pero en el mundo de los videojuegos, yo por ejemplo no me veo jugando a todo tipo de videojuegos. Puedes enfocarlo en el modo de experiencias, por ejemplo un PT, como salió en realidad virtual, tiene que ser aterrador. PT en Oculus. Imagínate. Sí, no, aterrador, de hecho, no podrías jugar. Hay un par de juegos muy parecidos a PT, sí, en Oculus, y son increíbles. De hecho, salió un GIF en Reddit estos días de un vídeo de YouTube, un tío jugando a un juego de Midos con el Oculus puesto, en el que la pantalla se ve un pasillo largo y una chica, una especie de chica, trepando por el suelo hacia él. Entonces está trepando, el tío está diciendo, oh mierda, oh mierda, oh mierda, viene, y de repente está en su cara. Y el tío levanta los brazos e intenta cogerla. Delante de él. Porque la primera reacción visceral es esa, es interactuar con el mundo que tienes delante. Y cuando está en 3D y está en tu cara, literalmente vas a eso. Entonces creo que los juegos de miedo, de hecho, es una de las cosas que mejor funciona en realidad virtual como experiencia. Exacto, es como, yo lo veo como experiencia. O, por ejemplo, juegos de exploración. Imagínate el No Man's Sky, todavía no tenemos claro cómo va a ser, pero imagínate el No Man's Sky visitando planetas y mundos. Minecraft ya tiene un poco ese rollo de exploración. Pero, por ejemplo, Uncharted 8, que estemos dentro de 20 años o lo que sea, no sé qué te puede aportar. Persona. Claro, es que Es que no te puede entrar cualquier juego en realidad virtual. Hay juegos en tercera persona, es un poco más complicado. Aunque había en plataformas, hay un juego de plataformas que va a salir para Oculus, que juega con la cámara del juego en semi 3D, en el sentido de que tú controlas la cámara, te puedes acercar o alejar y te estás acercando y alejando del mundo de plataformas en el que controlas el personajito. Incluso puedes ladearte y ver por un ángulo, que está bastante bien. Incluso podría hacer un juego bastante interesante en este tipo de... O sea, que dentro de 5 años sí que la veis bastante instaurada en la sociedad, la realidad virtual. Yo creo que sí, hasta cierto punto. Como una opción de juego, como un accesorio más, como podría serlo tener un segundo monitor. Uh-huh. Pero bueno, pero lo que sí me interesa es saber si creéis que HoloLens es algo viable. ¿Creéis que puede abrirse mercado en el mundo de los juegos para PC o para Xbox o lo que sea, como un accesorio, como lo podría ser el casco de realidad virtual? Yo, a ver, lo que he visto, que incluso Molinex ya dice, ojo, no os fiéis, que lo diga este señor. Pero luego ves lees los artículos de Hands-On, de gente que lo ha probado y tal, y siempre hablan bastante bien. Pero pasa con todo. El Morpheus, por ejemplo, estábamos todos emocionados, en plan, mola. No sé, no termino de verlo, no me lo creo. Viendo también los trucos que usó Microsoft para la presentación con la cámara dúo esta en 3D... Ya. Dices, a ver, la idea es buena, el concepto es bueno, pero ¿hay tecnología ahora suficiente para eso? Okay. Y lo principal, ¿va a venderse tan fácil para el usuario normal para que realmente se invierta en su potencial? Ya. Yeah. Yo, a ver, me gustaría creérmelo. No me lo creo de primeras. Me parece humo lo de HoloLens. Creo que será interesante, pero para 4 cosas. Lo de abrir la pared con Minecraft y tal, lo veo un poco ciencia ficción. El tema está en que en esa pelea que hay por situarse el primero en la fila de la realidad virtual, yo lo único que veo creíble es a Oculus, y más que nada por Facebook. Ya. Yeah. El resto, bueno... Pero también es distinto, porque al fin y al cabo HoloLens no es tanto realidad virtual como realidad aumentada. Bueno, es un concepto ligeramente distinto. Pero la realidad aumentada, aparte de Invisimals, aparte de juguetes... Lo veis como algo... A mí me gustaban los ejemplos prácticos que daban más allá de los juegos. Por ejemplo, uno que me llamó la atención, el de la tubería. Está la chica arreglando la tubería mientras tiene una videoconferencia con otra persona que le está explicando lo que tiene que hacer. Sí, con la moto también. Y esa también, persona marca en el tablet las piezas que tiene que mover y a la chica le aparecen en 3D proyectadas las instrucciones. Claro. El problema, eso a mí me parece, a día de hoy, humo. Porque realmente a nivel de software eso es... En plan, ¿quién hace el software ese, esa tubería? Es que realmente... Tanto tubería, en plan, específico de... No, es hacer la flecha, sí, es una cuestión de dibujar. Sí. La parte que veo más complicada a nivel ya específico es que, por ejemplo, cómo sabe... Si tú dibujas en un tablet sobre una proyección, sobre un vídeo en primera persona, ¿cómo sabe HoloLens que lo que estás dibujando tiene que ser en 3D? Una flecha en 3D. Es un poco complicado. Es complicado. Pero bueno, entonces, ¿tú lo ves? Yo no lo veo. En absoluto. Yo creo que no. ¿Crees que no va a tener ninguna funcionalidad práctica para ningún mercado? Es que, por ejemplo, para juegos no, desde luego. Pero es que para leer las noticias, leer Twitter, ver YouTube... Tienes que poner un casco para ello. Yo creo que va a quedar más en el nicho de early adopters y curiosidades. Como la mayoría de los artilugios que hemos repasado. Es que creo que, por ejemplo, y va a parecer muy fanboy, pero si Apple no se mete en nada de esto es porque no lo ven. Pero yo, bueno, tampoco quiero convertir este podcast en hipertextual Apple, pero... No, pero no sé. Pero creo que Apple nunca se mete en estos juegos de tecnología de beta. Pero Apple la puedes odiar, lo que sea, pero cuando saca una cosa está bastante segura de ello. Por eso. Entonces creo que en esta conversación tampoco entra que Apple haría porque no... La conclusión, Paco no se lo cree yo tampoco. Es necesario que haya este tipo de cosas porque si no nunca se va a evolucionar a lo que es realmente... Claro, es como lo que hemos visto durante todo el programa. Exacto. Es que todas estas tecnologías que hemos estado viendo durante los últimos 25 años es que en cierto modo han ayudado a que todas estas que estamos viendo ahora y que son más prácticas a la hora de funcionar no habrían ocurrido si todos estos fracasos no hubiesen ocurrido antes. Pero sigo viendo poco viable que la realidad aumentada dependa de un casco que pesará 2 kilos o 3 kilos y tan grande. Ok. Bueno, pues con apostamos por Oculus. Sí. Pues con estas reflexiones vamos a acabar el programa de hoy. La semana que viene veremos de qué hablamos. Vamos a ver, yo espero para lunes o martes Dying Light, así que quizás tenga algo que ver el programa con... El martes también sale Grim Fandango. Grim Fandango. Grim Fandango. O sea, el remaster. Realmente la temática de esta semana que viene es un poco muerte y... Sí. Y destrucción, sí. Muerte y destrucción. Sí. Bueno, ya tendremos algo que jugar, que eso se agradece, que ya empieza a girar la rueda a través del hype. Exacto. Bueno, recordamos que es nuestro segundo programa. Sed un poco majos con nosotros. Poco a poco. Y si tenéis cualquier tipo de sugerencia o comentario, estamos abiertos a que nos habléis. Podéis hablar con nosotros arroba Mukita en Twitter, arroba Framara y arroba José Jacas. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta luego.